muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pise. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pise. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pise. La patria es el hombre que no pise. La patria es el hombre. A mi brusita de mayo con color de mariposas. Que los hombres de mi patria valgan más que todas las cosas. A mi brusita de mayo le puse sus florecitas. Pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. A mi crucita de mayo con color de mariposa. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. A mi crucita de mayo con color de mariposa. Hombres de mi patria valgan más que todas las cosas. Buenos días a todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 8 de mayo de 2017, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías. En la locución de guardia se encuentra Kenny Castillo y en los controles se encuentra más recuperadito, ya está agarrando color. Nuestro único, inigualable, querido, amado, adorado, pachachado, de bollito, pichocho, Luis Yerloyo. ¡Cómo me gustan esos ojitos sonrientes, caramba! Y abriendo la ventana la mañana de hoy, muchos besos, abrazos a Mapuche, a Papacho, buenas vibras y todo el amor del mundo a esta servidora, Enza García. La patria es el hombre, ¡mua! La patria es el hombre, la patria somos nosotros, hagamos patria a participar en esta convocatoria para organizarnos en esta Asamblea Nacional Constituyente. Es un organismo, es una instancia consagrada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y donde se deja en manos del pueblo, se deja en manos del pueblo el rumbo de la nación. Decía la oposición, y sigue diciendo, Maduro vete ya, Maduro vete ya, Maduro vete ya. Bueno, Maduro dijo, está bien, el pueblo se encargue. Ahora, ¿qué pueblo? ¿Qué pueblo? El pueblo que elijamos las bases en este proceso comicial. Y cuando hablamos de las bases, ¿estamos hablando nada más de los chavistas? No, estamos hablando de todo el pueblo de Venezuela. Representación de los indígenas, de las mujeres, de los de derecha, de los de izquierda, de quien quiera participar. Caramba, la oposición no dice, nadie quiere a Maduro, somos mayoría, a Maduro lo apoyan, son un montón de enchufados y genocidas. Bueno, vayamos a las urnas. Fuimos hace poco a elecciones y el pueblo se pronunció y ellos ganaron mayoría en la Asamblea Nacional. Es que ha sido de tal calibre el excremento que pusieron, la torta que pusieron en la Asamblea Nacional, que les da miedo medirse en unas elecciones. Ahí está el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Vengan, vengan, les vamos a explicar lo de la constituyente. Vamos a sentarnos. El presidente se ha ido reuniendo, lo que la comisión impulsora de la constituyente se ha ido reuniendo durante la semana con diferentes sectores de la sociedad para explicar cómo es este proceso, en qué consiste, cuál va a ser el papel de la Asamblea Constituyente. y la oposición en un principio dijo que sí. Entrevistaron a Stalin González el pasado viernes en el programa de Eduardo Rodríguez Belilti, donde dijo que bueno, que sí, que ellos iban a ir a Miraflores, que iban a sentarse a conversar, que la gente estaba desgastada en la calle, que se puede estar movilizado sin andar marchando todos los días y, entre paréntesis, sin andar generando hechos de violencia todos los días, que él no, o sea, que se nota un gran cansancio en la base opositora. Y bueno, de repente se impusieron los radicales. Ahí salió Capriles Radonski, que no tiene nada que perder porque está inhabilitado, no se puede lanzar, pero ni a la presidencia de una junta de condominio en 15 años, diciendo ¡no, a la calle! Y por supuesto, la Lilian Tintori también está en el mismo, en la misma línea. Y tenemos cómo los sectores radicales de la oposición han ido secuestrando a un grupo, porque tenemos que ver qué piensa Henry Falcón de todo esto, qué piensa Manuel Rosales, qué piensan los sectores más moderados. Caramba, porque hay que decirlo, el PSUV es el partido más grande y más fuerte del país, numéricamente hablando, como partido político. Ojo, no estoy hablando de simpatía, pero Acción Democrática tiene su gente. Acción Democrática tiene su gente. Y ellos pudieran tener chance de meter sus gallos en la Asamblea Constituyente. Manuel Rosales tiene su gallo, tiene sus gallos. Él tiene su basecita también. Entonces, oye, van a dejar a los partidos con menos apoyo que los partidos con menor apoyo popular. Dime tú, vente Venezuela, que son María Corina y sus dos mejores amigas. Partidos minoritarios como 20 Venezuela o como Voluntad Popular, que en realidad es una célula terrorista. Les van a dejar a ellos el destino del país. Fíjense ustedes, ¿no? Que es lo que bien interesante esto que me mandó este usuario. Dice lo siguiente, ¿no? Esta es la agenda, porque es bueno que nosotros la manejemos para tomar previsiones en lo que tiene que ver nuestra agenda, nuestros desplazamientos, las actividades que vamos a hacer en la semana, porque lamentablemente una minoría decide la vida de la mayoría, ¿no? Y estamos hablando del sector radical de la MUD, ¿no? Dice lo siguiente: esta nueva MUD con técnicos independientes ha dado un vuelco a la MUD de Chuo Torrealba, que dijo en la hojilla el pasado sábado Elías Agua que Chuo Torrealba es una persona con la que se podía dialogar, ¿verdad? Y lo sacaron del medio. Chuo Torrealba, Ramos Alup, Julio Borges, Timoteo, etcétera, cuyo atraso reconocieron ellos mismos. Esta nueva MUD está coordinada por José Luis Cartaya, que es un politólogo, Ángel Oropesa, apoyo político y psicólogo. Bueno, debe estar orquestando la guerra psicológica el señor, ¿no? Alfredo Padilla, apoyo social, abogado, experto en diálogo. Tinedo Guía, comunicador social, presidente del Colegio de Periodistas. Víctor Márquez Corao, apoyo social, presidente de Asociaciones de Profesores UCB. Y Yajaira Castro de Forero, apoyo social, abogada y diputada. Manuel Quirós, apoyo social, ingeniero de sistema. Y Roberto Picón. Sin duda tienen sus simpatías políticas, pero son técnicos, no siguen líneas de partidos, se deben a la estrategia, están unidos y trabajan disciplinadamente en una meta común y clara. El país está soñando con ellos cada vez más. Vamos adelante optimistas en nuestra desigual lucha, pero arrinconado cada vez más el régimen dictatorial armado en escrupuloso. Bueno, esto es algo que está circulando la oposición. Ahora, vamos bien, ellos dicen que van bien. Entonces, la agenda para esta semana. A las 11 de la mañana, es que definitivamente opositor no madruga. A las 11 de la mañana, movilización desde el oeste y este de Caracas para consignar documento ante el Ministerio de Educación en respuesta a la carta enviada por Elías Agua a la MUD. En cada uno de los estados, el documento será entregado a las redes del Poder Ejecutivo Regional. Bueno, ya está acordonado el Ministerio de Educación y bueno, lo que podemos decir es que están activadas las células, porque son como células de generación de violencia que han sembrado en la ciudad. Entonces tenemos como en Libertador, tenemos células de violencia en Montalbán, Paraíso, Bellomonte. Vemos como en el este la tienen en Santa Fe, en Altamira. Bueno, que la gente se concentre en la célula. Bien. Reiteramos que la unidad no asistirá a Miraflores a la reunión convocada para validar el fraude constituyente. ¿Por qué un fraude? Eso está en la Constitución, y no solamente que está en la Constitución. ustedes mismos estaban pidiendo una constituyente el año pasado. ¿Por qué le tienen tanto miedo a medirse? Si esta gente llega al poder, ¿ustedes creen que van a ser democráticos? Olvídenlo. El martes 9 de mayo, 10 de la mañana, cabildo abierto en todos los municipios donde tengamos alcaldes o concejales, asambleas de ciudadanos para informar sobre la inconstitucionalidad, la inconstitucional, según ellos, convocatoria de Maduro. Ok, es decir, hoy ya hay 31 estaciones del metro cerradas, hoy se pueden generar hechos de violencia en los sitios que ellos ya tienen, como quien dice, tomados. Así que es difícil desplazarse por la ciudad, busque los caminos verdes, tome sus previsiones y mañana se perfila un día tranquilo. Ya dejaron las movilizaciones para un día sí, un día no, un día sí, un día no. Entonces mañana habrá un cabildo abierto en las alcaldías, en los sitios donde ellos tienen alcaldes opositores. Bien. Y a las 2 de la tarde habrá una sesión de la Asamblea Nacional en donde montarán un show si es que les apetece ir a trabajar, entre comillas, ¿no? Para el miércoles, otra marcha. Va a haber una supuesta marcha hacia el Tribunal Supremo de Justicia en defensa de la Constitución. Nuestro escudo es la Constitución. Pinten un escudo la Constitución y sale a marchar con él. Es decir, que van a sacar a los caballeros templarios que salieron la semana pasada con unos escudos con la Cruz de San Jorge que se dedicaron a incendiar, a destruir y a linchar a cuanta persona morenita veían por la calle tildándola de colectivo chavista terrorista. Bueno, entonces ya saben, miércoles ellos están convocando a marcha, tomen sus previsiones. Jueves 11 de mayo, los diputados van a todos los estados a recoger denuncias sobre la violencia y la represión del régimen contra el pueblo. Construiremos un expediente nacional e internacional. Atentos a los sitios porque sus diputados irán con el dinerito para pagarle a los grupos de choque para que compren más pertrechos para las próximas acciones a realizar. Hay que aprender a leer entre líneas, señores, ¿no? Entonces el jueves no se perfilan marchas en el horizonte, así que usted podrá hacer su vida tranquilo. El viernes 12 de mayo, la marcha de los abuelos. La tercera edad se moviliza a las defensorías del pueblo para defender el futuro de las próximas generaciones. Bueno, que marchen. No deberían generarse hechos de violencia. Esperemos que la reunión del día anterior le dejen claro a sus grupos de choque, que se queden tranquilitos. Porque ya bastante escándalo internacional hicieron con la muerte de un joven, lamentable esta muerte, de un joven del Sistema Nacional de Orquestas. Asesinado por una rolinera, por un balín hecho con una rolinera. Pero todo un escándalo internacional, imagínense ustedes si hay un hecho de violencia en una marcha de viejitos. ¿No? El sábado 13 de mayo, la Unión de los Estados, movilizaciones de Estado a Estado en toda Venezuela, ejemplo de Carabobo, Aragua, del Araya, Aracuy, es decir, van a bloquear las carreteras. ¿Para qué? Bueno, para que no lleguen los contenedores con comida, porque toda esta situación de violencia que han generado en ciudades como Valencia, por ejemplo, que han generado en zonas de Caracas, pues entorpece en la circulación de alimentos al país, ¿no? Entonces, atención, la MUD solo ha convocado las actividades indicadas anteriormente. Lo que circula en redes sociales convocando un plantón mañana lunes 8 de mayo es falso y busca confundir a la gente e impedir una respuesta contundente y simultánea a la supuesta inconstitucional propuesta de Maduro, no sé qué y tal, ¿no? Entonces, bueno, lo que me dice la usuaria que me envió este texto es que en el primer párrafo se condensa una interesante prueba de fractura dentro de la MUD, un claro deslinde de los nuevos, de lo que son Ramos Ayub, Lilian Tintori y todo esto. Quizás esto están buscando un término medio, están tratando de como que salir de la forma más elegante y al final terminar aceptando la salida que deseamos todos, que es la salida de la paz. ¿Que quieren algún cambio? La puerta está abierta con la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, señores, a estar atentos y tener confianza y tener seguridad que poco a poco las cosas se van a ir calmando y vamos a seguir adelante. Mientras reinciden, ¿verdad?, sectores radicales de la oposición, no así de la mayoría de la base opositora reinciden en el odio y la violencia, pues el gobierno bolivariano ha venido trabajando. Fíjense ustedes que estudiantes, mujeres y cultores plantearon este domingo sus propuestas en el debate constituyente. También la Comisión Constituyente se reunió con empresarios adultos mayores durante el día sábado. Las mujeres revolucionarias marcharon en Caracas dando apoyo a la constituyente y la paz. Así que sigamos trabajando. La patria es el hombre. Y esto es un mensaje también para los opositores, los independientes, la gente que se ubica en la parte de los Nini, la gente que creen en que somos una patria maravillosa, con gente maravillosa, con la capacidad de salir adelante y resolver nuestros problemas a través de los mecanismos democráticos y a través del diálogo. Esta violencia, este terror que estamos viviendo en algunas partes del país, este terror psicológico que estamos viviendo globalmente, es lo que nosotros queremos. ¿Realmente vale la pena? No, no vale la pena. ¿Quieren un cambio? Nosotros también queremos cambio. Queremos que las cosas mejoren. Así que vamos a sentarnos, vamos a medirnos y vamos a salir adelante. La Asamblea Constituyente es la salida de la paz. La salida de la violencia ha fracasado. La salida de la violencia solamente aumenta el número de muertos, heridos y de locos. Eso no es lo que la mayoría de los venezolanos, casi el 90% de los venezolanos, no queremos eso. Así que a trabajar y a seguir adelante. Vamos a la pausa con Sur Consciente. No tengas miedo. Que lo tenía todo, un día se extravió. De tanto buscarse fuera, se salió y no regresó. Ya saciado de herramientas, ya vaciado de pedir, no encontró ninguna idea, no tenía qué decir. Todo, ya no hallaba dónde ir. Las opciones se agotaban y la angustia aún de venir. Él ya lo tenía todo, solo faltaba él por saber lo que uno debe merecer. Será la calma tu locura, cada sonrisa está. Recitarle a la luna, pongo la chispa en la madera pa' aclararte la duda, pongo un pedazo de pan, pongan la otra mitad, pa' componer solo hace falta hablarte con claridad. Sobra lápiz para escribir, sobran dedos para tocar, sobran lunas para latir, sobran voces para contar, sobran tiempos que resolver y razones para inventar, sobran sueños que compartir. Sobran pies para recorrer y caminos que conseguir. Sobran mares para navegar, sobran ganas Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Un podcast es un archivo de audio gratuito que puedes descargar de páginas web y oír en tu computadora o en un reproductor MP3. Los podcasts pueden incluir desde programas de radio, charlas, tutoriales y música, hasta cualquier otro contenido de audio. A partir de ahora, toda la movida cultural de Caracas y del resto del país, la actualidad nacional e internacional y las noticias más relevantes del momento, podrás escucharlas descargando nuestros podcasts a través de nuestra página web www.albaciudad.org. También estamos en Twitter, @albaciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos actualidad, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Las locuras del amor. Hoy presentamos La Panqueca de la Unidad. Mientras continúa la fiebre de la constituyente, los líderes de oposición siguen sumergidos en un mar. Sí, un mar, pero un mar de contradicciones. Pero cuenta la leyenda que en un tiempo no muy lejano, ellos la propusieron como una alternativa para salir del régimen. Creemos que la constituyente es la forma de reencontrar al país en los grandes consensos que nos permitan resolver esto. Yo estoy convencida y enamorada del poder constituyente. Hablar de un proceso constituyente no es para cambiar las bases del proyecto de país. Yo he planteado la Asamblea Nacional Constituyente como la herramienta que tenemos para unir a Venezuela. Ahora, extrañamente y por arte de magia, se dieron vuelta como una panqueca. Lo que hoy se anunció no es una constituyente. No se dejen engañar. No es una constituyente. Es una estafa para engañar al pueblo venezolano. ¿Cómo se puede explicar nadie racionalmente? ¿Cómo se explica que el gobierno convoque una asamblea constituyente? Esa, que no es una constituyente de verdad. Prostituyente, como la llamé ayer. Definitivamente a esta oposición, ¿quién la entiende? Esta fue una entrega de Las locuras del amor. Eso es todo, amigos. Cuando digo soy, quiero decir somos. Vamos a la constituyente por la paz. Cuando digo soy, quiero decir somos. Claves para entender la Asamblea Constituyente. El abogado constitucionalista Germán Escarrá explicó los aspectos claves para entender la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro. Debemos tener claro que no se trata de una nueva constitución, es una modificación de Estado y del tema jurídico-político. De igual manera, la constituyente no va a disolver ningún poder. Por el contrario, va a coexistir con los demás poderes. Es un proceso profundamente democrático donde se elegirán 500 constituyentes. Se busca crear un escenario para una reconciliación frente a las negativas de diálogo de la oposición venezolana. Vamos a Constituyente por la Paz. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos paz, somos cultura. Momentos de nuestra historia. El 8 de mayo de 1986 ocurrió un enfrentamiento en una zona cercana a la población de Yumare, en el estado Yaracuy. Según información oficial, se trató de un enfrentamiento armado entre un grupo de la DECIP contra un grupo guerrillero. El saldo del enfrentamiento fue de 9 guerrilleros muertos y un funcionario herido, Henry López Cisco. Sin embargo, los sobrevivientes afirman que esas personas fueron detenidas, torturadas y posteriormente ejecutadas. López Cisco no era solo un funcionario policial, había sido entrenado en Estados Unidos en guerra psicológica y luego de haber formado parte de la PTJ y de la DIGEPOL, se unió a la DICIP, en donde se encargaba de crear brigadas de intervención dedicadas a combatir la guerrilla. Pero las víctimas de Yumare no eran guerrilleros. Entre los fallecidos se encontraban pintores, estudiantes y músicos que habían militado en el Partido Comunista. Henry López Cisco fue acusado de participar en las masacres de Yumare, Cantaura, El Amparo, El Caracazo y el asedio a la embajada cubana durante el golpe de Estado de abril de 2002. Las víctimas de la masacre de Yumare tienen nombre: Rafael Quevedo, Ronald Morao, Nelson Martín, Dilia Rojas, Luis Guzmán, José Silva, Pedro Jiménez, Simón Romero y Alfredo Caicedo. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. una caladita más. Es 37 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Mano Negra y este tema, si la vida me da palo, bueno, si la vida me da palo, la soportamos, lo vacilamos y salimos adelante. Fíjense ustedes, me están informando por acá. COPEI anuncia rueda de prensa, había anunciado rueda de prensa a las 9 de la mañana para dar a conocer su postura. Henry Falcón anuncia rueda de prensa para las 10, llama a su convocatoria el constitucionalazo. Manuel Olivares y el gremio médico también fijarán posiciones en rueda de prensa. Vamos a ver. Ahí hay varias posibilidades. O que se deslinden, y si se deslindan los violentos ya quedan aislados y podremos tener una semana en paz. O que digan que sí, pero no, pero todo lo contrario, o se cuadren del lado de los que apuestan por la violencia. Esperemos que prive el sentido común por el bien de todos. Así que bueno, ya lo saben, ¿no? Fíjense ustedes, estábamos con el tema... ¡Ay, Ave María Purísima! Ya va, que se me fue la idea. Estábamos con el tema de Mano Negra, de si la vida me da palo. Bueno, están suspendidas, lo decimos, el servicio de 31 estaciones de Metro de Caracas por forma preventiva de la línea 1, 2, 3, 4 y 5, así como la red superficial Metrobús. No, las estaciones cerradas en la línea 1 son La California, Los Cortijos, Los Dos Caminos, Miranda, Altamira, Chacao, Chacaíto, Sabana Grande, Plaza Venezuela, Colegio de Ingenieros, Bellas Artes, Parque Carabobo, La Hollada, Capitolio y Caño Amarillo, informó la empresa estatal a través de su usuario en Twitter. En la línea 2 estarán sin servicio las adjuntas Caricuao, Antímano, La Yaguara, La Paz, Artigas, Maternidad y El Silencio. En la línea 3 no estarán operativas Plaza Venezuela, Los Símbolos, La Bandera, El Valle y Coche. En la línea 4 Teatros y Zona Rental. En la línea 5 Bello Monte. Y por otro lado, si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida me da palo, yo me voy a espabilar. Bueno, dan luz verde a los transportistas para que cobren 150 bolívares a partir de este lunes. El gobierno nacional, junto al sector transporte, ajustó la tarifa del pasaje de rutas urbanas a 150 bolívares en todo el territorio nacional, informó este lunes el ministro de Transporte Terrestre, Ricardo Molina. Acordamos en todas y todos que se llevara 150 bolívares a partir de ahora el pasaje urbano, indicó durante su programa Pueblo en Movimiento transmitido por Radio Miraflores. Indicó que dicha tarifa, que comenzará a ser cobrada por los transportistas desde este momento, pasará a 180 bolívares a partir del 1 de agosto, es decir, no pague ni un bolívar más, y a 200 bolívares para el mes de diciembre. Bueno, ellos pretendían subirlo a 500, pues eso no se les dio. Este ajuste del pasaje se acompaña con el ajuste del salario, el extraordinario aumento que hizo el presidente Nicolás Maduro para que sigamos avanzando, cada quien desde su espacio y su trabajo, expresó Ricardo Molina. Indicó que este lunes se mandará a publicar en Gaceta Oficial dichas resoluciones. Desde esta semana, todas las alcaldías deben hacer un trabajo para autorizar el ajuste del pasaje urbano a 150 bolívares, y desde el Ministerio de Transporte hoy se mandará a publicar en Gaceta Oficial las nuevas tarifas del transporte suburbano e interurbano en todo el territorio nacional. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se encuentran las redes sociales: el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Y ya tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, buenos días Luyer Loyo, usuarias y usuarios. Buenos días, hablamos de aquí desde el Cerrucho de Latillo. Esta llamada es por cortesía de Alba Ciudad. Con todo gusto, siempre. Sí. Bueno, a nosotros nos encanta conversar contigo, Fernando. Muchísimas gracias, pues. Vamos a empezar por algo que está invitando la gente de la MUD a través de las redes, ¿verdad? Se supone que hoy había una marcha, o va a haber una marcha que sale de varias partes de la ciudad para ir al Ministerio de Educación. Ellos están invitando, ¿verdad? Porque eso lo captó mi hijo ayer, que le mandaron un mensaje para que llevara un pote de mayonesa lleno de excretas, amigo. Increíble. ¿Qué les pasa? Sí, señor. Increíble. Pero dejemos eso esto allí y olvidémonos de ello en un sentido, porque me parece realmente estúpido y cochino. Pero bueno, tal día como hoy, ¿verdad?, fue ahorcado José María España en el año 1799, donde hoy está la estatua ecuestre del Libertador en la Plaza Bolívar. En ese mismo sitio fue José María España ajusticiado, pues, y ahorcado. También, tal día como hoy, es el Congresillo de Cariaco. También, tal día como hoy, nace el señor, se llama Tito Salas. Nació en Petare, mirandino de por sí. Se llama Británico Antonio Salas. Británico Antonio Salas, Tito Salas. Y también, tal día como hoy, en el año 1901, se decreta, ¿verdad?, la Cruz Roja Internacional. Se le pone, se decreta ese día porque es el día del nacimiento de el creador de esta institución, que a nivel mundial presta una gran ayuda. Vamos a decir también dos o tres cositas también en este sentido. Escuché al señor Chuo Torrealba, que dice que se deslindó de la MUD, o sea, lo sacaron, pero también dijo estas cuestiones. De verdad no lo entendí, porque no sé hasta dónde puede llegar. La palabra universo, él cita en este sentido que la invitación del presidente a lo que es la constituyente, ¿verdad?, es ilegal, porque el presidente cita allí que el voto va a ser directo y secreto. Se le olvidó decir al presidente, según él, se le olvidó, no, dice que no es legal porque no cita el hecho de universal. Oye, verás. Bueno, ese no. Buscarle las cinco patas al gato, porque no sabe de qué lado ponerse, le está guabineando, no sabe si cuadrarse con los radicales o no. Ajá. Entonces está ahí cantinfleando. Correcto, porque el decir universal es decir de todo. Porque todos vamos a ir a elecciones, claro que es para todos. O sea, ahí se ve que está cantinfleando, que todavía no sabe de qué lado ponerse. Exactamente. Eso es todo lo de él. Bueno, por otro lado, escuché esta noticia, y esta la escuché en una radio española, pero no sé si es Antena 3 o Antena 4, no sé, de una, ¿cómo se dice? Es de la Organización Mundial de la Cuestión de las Naciones Unidas, en lo que refiere a los derechos humanos, donde ellos dicen que le piden al presidente Maduro dejar la represión porque es muy fuerte. ¿De dónde lo tomaron ellos? Nosotros de repente hacer una especie de ONG. Bueno, pero ¿de dónde toman ellos eso en Ginebra? Porque la noticia viene de Ginebra. Uh-huh. Bueno, lo deben de haber tomado de las redes sociales. ¿Tiene veracidad? Es muy poca la veracidad de las redes sociales, porque generalmente se ha probado de que toda esta cantidad de noticias que salen de Venezuela, todas van totalmente disfrazadas de lo que no es, pues. Bueno, dieron a entender que el joven que lamentablemente, ajá, se incendió tratando de, ajá, cuando le quitó la moto a un guardia, lo, ¿sí?, que salió al exterior es que fue la guardia el que le prendió fuego al joven. Correcto. ¿Total? Y él brincando eso se prendió. No dicen que el señor trató de explotar el tanque, le metió algo allí y con el vapor de eso salió el vapor de gasolina y se prendieron ellos, desafortunadamente. Por cierto, se está diciendo mucho de que ellos los trajo a Caracas el diputado del estado Bolívar, que se llama Gracia, de apellido Gracia, que es una verdadera desgracia que hayan traído a esos muchachos para que les pasara lo que les está pasando y que ahora no hayan cómo atenderlos, porque realmente no, ni siquiera han pasado por allí para atender a esa gente que en verdad necesita de la ayuda de mucha gente. Por otro lado, se dice mucho, pero se deslinda muy poco de la gente de la oposición. Por ejemplo, lo que se habla y se dice a través de las redes, a través de un periodismo que no es periodismo, y yo voy a citar algo aquí que lo dijo Earle Herrera antier: devuélvanme mi periodismo, porque porque se lo raptaron. A toda la población le han raptado la veracidad de lo que es el periodismo. Le han raptado la esencia de lo que es el periodismo. Y se queja él y dice, y es verdad, y lo decimos aquí, devuélvanos el periodismo. Y yo digo también, a modo de finalizar, ¿verdad? Cuando se dice soy, es que todos somos. Adelante con la constituyente, amigo. Adelante, un abrazo grande. Igualmente, querido Fernando. Claro que sí. Bueno, tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Todo bien. Qué bueno. Bueno, según yo hay dos escenarios que está montando la oposición, y uno es ir hasta el final con estas guarimbas y esto hasta que ya no puedan más y se anexa entonces a la constituyente, mandando a votar solamente, que no, ellos no van a participar en informar o buscar de mejorar nada con el país. Ellos lo sienten que van hasta así, van a hacer sus propagandas en contra de que nos va a gobernar o va a gobernar las comunas y los colectivos. Creo que se van a enfrascar en eso y van a evitar simplemente que la gente vote por un no. No van, seguramente no van a participar, llegarán hasta el final con estas guarimbas. La otra forma es que si se llegara a ganar la constituyente por parte del chavismo y se apruebe con un sí, ellos caerán en el mismo que han hecho durante elecciones, que es volver a la guarimba y volver a empezar otra vez de nuevo. Está entre nosotros los habitantes, los venezolanos, en ver qué se va a votar. O seguimos con esta forma de ellos de hacer política, entre comillas, que es negarse a todo lo que sea por venir para el país, o nos quedamos en lo mismo. Ellos, yo tengo plena seguridad que ellos no van a participar en las anexales, ningún párrafo ni nada para hacer la constituyente, y van a seguir diciendo que es, que no, que es ilegal, que es ilegal. Ellos se enfrascaron en eso hasta el final. Vuelvo a decir, nosotros los venezolanos, estemos en contra del chavismo o estemos con el chavismo, esta constitución, si no se sigue aprobando o no se aprueba y seguimos con la misma, vamos a continuar con el mismo episodio de odio y no nos dejan avanzar. Entonces es un llamado a todas las personas que no se dejen engañar con lo que van a decir estas personas, que lo que está incluido en la constituyente. La gente busca información. Es el momento de no pensar nada más lo que me dicen y lo que es. Es el momento de leerla bien, todo lo que se le va a hacer. La que no lo han leído, la Constitución del 99, leerla y ver qué se le está anexando. Y si están de acuerdo, por supuesto votarlo. Pero no podemos seguir en esta situación que tenemos 18 años con esta oposición trancándonos la calle, con el simple hecho de ellos llegar al poder. Freddy Guevara, estoy convencida de que tiene su negocio, él sabe que ese es el negocio del siglo para él, que llegase a pasar algo a la revolución. Se está restiado, ese no le importa cárcel, ese no le importa absolutamente nada. Entonces, es momento de pensar en frío y ubicarnos en el tiempo y buscarnos en que o avanzamos con esta constitución como pueblo completo o nos quedamos estancados. Hasta luego, Ence. Un abrazo grande, querida Soraya. Mira, la verdad es que te noto como que muy... Te noto un poco pesimista, ¿no? Yo creo que hay que levantar esa moral, hay que levantar ese ánimo. No, estás encerrando dentro de un mismo saco a todos los sectores de la oposición. Y estamos hablando, ¿verdad?, que estás nombrando a los que representan al sector violento, al sector radical. Yo soy de las que pienso que es verdad, el sector radical se va a ir hasta las últimas consecuencias. Va a apostar a la violencia hasta que no le queden más recursos. El sector radical se está dando con todo. Cuando hablamos del sector radical, estamos hablando de Primero Justicia, Voluntad Popular, 20 Venezuela. hay otros que están ahí guabineando, que sí, que sí no, pero ellos no representan toda la Mesa de la Unidad Democrática. La Mesa de la Unidad Democrática tiene todo un universo de partidos y de agrupaciones sociales que adversan al gobierno y que son más inteligentes. Y que son más inteligentes y que tienen un mayor sentido patrio. Entonces, ¿cuál es la jugada? A mi juicio, que el sector radical va a terminar como Chacumbele. Va a terminar como Chacumbele. Va a quedar aislado. Aislado apostando a la falsa idea de que una minoría violenta y sus mercenarios los van a llevar al poder. Hay, por supuesto, todo el apoyo internacional, ¿no? Entonces, realmente no coincido en el análisis que tú haces de que vamos a tener guarimbas por el resto de nuestras vidas, ¿no? Tarde o temprano, o sea, todo cambia, todo evoluciona. Estos sectores se van a ver aislados. Claro, la guarimba es un elemento al que ellos siempre, en los sectores radicales, le han echado mano para lastimar al país, porque les ha sido efectivo para hacer daño. Ya hay personas seriamente dañadas emocionalmente por esta herramienta terrorista de lucha, ¿verdad? Y por supuesto que dependiendo de cómo elijamos la constituyente y de cómo quede esta nueva constitución, podamos combatir de manera efectiva a las guarimbas o no. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Enza, tu siempre oyente Francisco Morillo, de los filtros de agua que siempre hemos hablado. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Mira, linda, uh-huh. Tú sabes que yo soy la persona que hago cola para comprar comida y toda esa uh-huh. cosa, ¿no? Y siempre trato de escucho, como haces tú, pues, escuchar uh-huh. lo que dice la gente y toda esa broma. Hay gente que está muy confundida con esto. Sí. Escucho, estoy haciendo una cola para comprar pan. Hay un señor que está diciendo esos radicales, eso de la oposición. No, que eso es mentira. Eso ya Maduro puso que 500 diputados, entonces él pone 251. Lo mismo decían de Chávez, cuando se convocó a la constituyente en el 99. Decían, no, ya Chávez tiene lista la constitución, la tiene redactada, es algo que preparó él solo. Eso, es que están repitiendo los mismos argumentos del 98. Sí, la gente está confundida y lo mismo personas de nosotros, pero chavistas, hay muchos que están confundidos. Uh-huh. Yo explico que eso no es así, explico. Pero sería bueno que por Twitter sacaran alguna información, así, pues digo, por internet, pues así, por YouTube, que cómo es eso, cómo va a ser el cronograma y todo eso. No, la gente piensa que es que ya la tienen ganada Maduro. No, bueno. Y tú, la última vez que yo hablé contigo, tú dijiste, es una arma de doble filo, ¿verdad? Claro. Se puede decir también. Claro, pero porque es un arma de doble filo. En el sentido que dependiendo de nuestra participación y nuestra organización, podemos tener una mayoría de izquierda o no. Porque si claro. ellos aprovechan la constituyente y se organizan y hay un descontento popular y queda una mayoría de la constituyente de derecha, en vez de ir para adelante, pues nos quedaremos estancados como estamos. Y algunas claro. cosas hasta podemos echar para atrás. Por eso es que digo es claro. que es un arma de doble filo, pero eso no quiere decir de que no sea democrática, porque a la hora claro, de la chiquita lo que va a privar es la voluntad del pueblo. De nosotros como militantes revolucionarios está generar la conciencia para profundizar la revolución, claro. eso es todo. Según tengo entendido que hay hasta la... ¿Cómo que se llama? Fede Cámara ya, y que va para la constituyente, según tengo entendido. No, no sé. Mira, vas a ver, esta fue una jugada, era de hecho la única salida que ya quedaba, ¿no? Dejarle Ajá. al pueblo, dejarle el poder al pueblo, porque la constituyente es darle el poder al pueblo. Además, ¿entiendes? La señora, que como muy respetuoso lo digo, porque es una señora, para mí es una señora, Diana de Agustino, hasta ella misma lo dijo, que la oposición está dividida, que Capriles que quiere incendiar el país, porque, ¿te acuerdas? ¿Tú le escuchaste sí. esa conversación? Sí, claro, miles de veces. Ahí está la broma. Mira, yo me siento también radical. Yo voto por mi PSV, pase lo que pase. Así lo digo y así lo sostengo. Hay una cosa que yo estaba por decirte, yo lo voy a decir yo, si quieres tú continúa. ¿Qué pasa con la doctora Luisa Ortega Díaz, que no se ha pronunciado más, que no dice nada? ¿Ah? Mira, ahí se lo dejo ahorita. Ahí hay una entrevista bastante polémica que supuestamente le dio al niño. A un diario, ¿no? A un diario americano. Prácticamente parecía vocera de Voluntad Popular. Ah, ¿viste? Una cosa realmente terrible, ¿no? Pero bueno. Le encontraron, entonces, aparentemente le encontraron su precio, ¿no? Bueno, es mi opinión personal, no sé. Entonces yo sospecho como ciudadano común, no como político, no como que de un partido político, como ciudadano común, entonces será por eso que Freddy Guevara está tan resteado, o será por eso que Ramón Muchacho salió con todos los terroristas ahí caminando, será por eso. Claro, pues, como la fiscalía está en Narnia. En Narnia no, la fiscalía hizo... ¿Te acuerdas cuando en el golpe de Estado de abril de 2002 había un grupo de militares custodiando el centro y en medio del golpe se retiró y dejó pasar la marcha opositora? Ajá. Eso es lo que está haciendo la fiscalía ahora. Se está retirando de escena para que pase. Bueno, el Estado que tome carta en ese asunto, ¿me equivoco? ¿Ah? Bueno, la fiscal forma parte de un poder independiente y aquí hay independencia de poderes, señor. La fiscal, la historia la juzgará. Pero entonces no nos pueden dejar así aislados nosotros, así de que todo el mundo haga lo que le da la gana. Claro que no. Porque es increíble. Eso que hizo Ramón Muchacho, que lo haga Estados Unidos. Asamblea Constituyente. Eso es lo ¿verdad? Que nos toca. A ellos les va a tocar hacer el trabajo que la Fiscalía hasta ahora no ha querido hacer. Como bueno, nombrando exacto. Nuevas autoridades. Otra cosita, la Asamblea Constituyente. Miren lo que dice la gente de la oposición. Comunes así como nosotros de la calle, pues así. No, que eso y que es como desprecian al pueblo, pues, que motorizado, y que esa broma, que es que comunas, y que esa broma. Tiene un enredo basado en un desprecio contra el pueblo tremendo. Uh-huh. Increíble. Bueno, ha sido un placer haber hablado contigo. Igual, siempre, Francisco. Siempre me lleno cuando hablo contigo, mi amor. Un abrazo gigante. Amén. Dios te bendiga a ti también, mi cielo bello. Bueno, mira, antes de ir a la pausa, queremos aquí recomendarle que está ahí pendiente uno de nuestros ventaneros, Luis Alejandro Ramos. Él tiene un blog que es altamente recomendable. Fíjate, es una página web, es Revolución al Día, pegado Revolución al Día 99.blogspot.com. Y él tiene pues una emisora vía web por allí. Revolución al Día 99. Se llama blogspot.com y bueno, podrán disfrutar de la programación de esta emisora que maneja nuestro ventanero Luis Alejandro Ramos con información relacionada con la Revolución Bolivariana. 10:59 minutos y así que bueno, a participar todos en esta convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, porque eso es lo que nos da poder, el estar unidos, el actuar como un grupo. José Garcés, del poder del nosotros. Un poder que no debe fallar, es del Dios que conoce el final. Es de luz compartida que invita a la vida a pararse a cantar. Y ese Dios ya salió en libertad y descubre que puede volar. En su mano una espada y con torva mirada se apronta a guerrear. Construido por mí para ti, construido por ti para mí. El poder de nosotros dibuja en el rostro victorias de abril. Construido por mí para ti, construido por ti para mí. El poder de nosotros es revolución y no acepta traición. Un poder para convocar y un jazmín que perfuma el solar. Son los ojos altivos y la hostia y el vino y un gesto marcial. Es un beso que borra las dudas y una antorcha que espanta a las brujas. Un poder encendido que ya ha decidido quemar a los Judas. Construido por ti para mí, construido por mí para ti. El poder de nosotros dibuja en el rostro victorias de abril. Construido por mí para ti, construido por ti para mí. El poder de nosotros es revolución y no acepta traición. Un poder que nos convierte en uno, en la fuerza infinita del uno. Nace del codo a codo, si no alcanza a todos, no alcanza a ninguno. Contra el único combate el uno, cruel combate entre dioses desnudos. Con el único digo, el peor enemigo que tiene el futuro. Construido por mí para ti, construido por ti para mí. El poder de nosotros dibuja en el rostro victorias de abril.

11, 9 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a la agrupación española Mago de Oz, Molinos de Viento. Aquí vamos, un batallón de Quijotes, queriendo llevar esta patria a un destino mejor. Y tenemos participación a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos escribe Fernando. Hola Enza, es triste ver cómo amigos están enfermos con la política. ¿Qué te parece el ataque a los hijos de personalidades? No solamente el ataque a los hijos de personalidades. Tengo amigos que están siendo acosados por las redes sociales. Están publicando en las redes sociales sus fotos y sus direcciones para que sean agredidos. Los señalan como sapos del régimen. Es lamentable. Es lamentable porque es que vamos más allá, o sea, los venezolanos se respetan, nadie tiene por qué ser ni acosado ni agredido por su postura política, sea hijo de personalidad o no sea hijo de personalidad. Pero ahí vemos entonces cómo hay un sector enfermo que está cegado porque se está manejando no con el por el reptil, que es la parte irracional del cerebro. Un sector enfermo que es capaz de llevarse por en medio a quien sea. Señores, una persona que cuelga los datos personales de alguien para ser acosado, una persona que se pone a defecar en medio de la calle, una persona que agarra un frasco de mayonesa, la llena de agua, la pone a congelar y la lanza y la arroja por un balcón, asesinando a otra porque la ve como un peligro y la deshumaniza, esa persona no está bien de la cabeza. Y esas personas están así por generación espontánea, porque sí, porque nacieron con un problema de nacimiento, no, sino porque les han ido inculcando ese odio a través de vas a perder lo básico para vivir, te van a quitar tu casa, te estoy quitando la comida, lo vas a perder todo, vas a perder la libertad, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablemos de cosas positivas, porque como lo estábamos diciendo, si bien estamos en una coyuntura política bastante complicada, en la que debemos estar todos movilizados, apostando a la paz, estamos viviendo un conflicto de baja intensidad, un conflicto de cuarta generación, donde una de las armas es precisamente el ataque psicológico. Y estamos todos, tanto chavistas como opositores, como sometidos a un bombardeo permanente de ataques, contraataques, informaciones, contrainformaciones. Hay violencia en la calle y nuestros niños no están ajenos a eso. Es lamentable ver a niños pequeños ayudando a preparar molotov. Esas son bombas molotov, fotos que hemos visto en las redes los últimos días. Y lo decíamos, mientras hay un sector radical de la oposición, uno no habla de toda la oposición, mientras hay un sector radical de la oposición que apuesta por el odio y la violencia, la revolución bolivariana apela por la recreación, por la cultura y por hacer la vida de nuestros niños más gratas. Y una de esas medidas tomada por el gobierno bolivariano es el sistema juvenil de teatro César Rengifo, que está de aniversario en estos días, y queremos hablar sobre este tema con su director, con su presidente. Se trata nada más y nada menos que de además de un actor reconocido, una persona conocida por todos y muy querida por el pueblo venezolano. Se trata de Pedro Lander. Bienvenido, Pedro, a La Ventana, y háblanos cómo está ese movimiento de teatro César Rengifo. Bueno, buenos días a todas las usuarias y usuarios de La Ventana, de Alba Ciudad. Un saludo a todos. Bueno, estamos aquí muy contentos, compañera, patriota. Muy contentos porque ya este domingo 14 de mayo celebramos un aniversario más del nacimiento de César Rengifo. Nosotros, bueno, en estos 3 años que tenemos conformados, hemos venido realizando un montaje, pues, para honrar a César Rengifo. El movimiento lleva su nombre, Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, César Rengifo. Así es. Estamos preparando, pues, estamos ya dando los últimos toques y montando en la sala Río Reina de Teresa Carreño, ya estamos en el montaje técnico, para estrenar este 14, como te dije, Un agricultor de otro mundo. Esta es una obra extraordinaria, muy rica, muy chévere, que la escribió nuestro compatriota Freddy Ñáñez. Ajá. Una obra originalmente escrita, una obra de un acto para títeres, que me la dio Freddy Ñáñez para que nos la leyéramos aquí en el movimiento. Cuando la leímos quedamos encantados, y bueno, ya le hizo una adaptación para llevarla a una pieza más larga, un montaje de una hora. Y bueno, este es nuestro primer montaje teatral, porque ya participamos en el Festival de Internacional de Teatro de Caracas con un flash mob, una actividad de baile que hicimos en el marco, pues, de la inauguración del Festival Internacional de Teatro de Caracas. Y ahora el segundo trabajo, que es este montaje de esta obra encantadora, para, bueno, celebrar el 102 aniversario del nacimiento de César Reyes. Nosotros estamos preparando y vamos a estar en escena con esta obra 131 niños, niñas y jóvenes del movimiento. Un elenco extraordinario donde se canta, se baila y se actúa. Y bueno, con la música en vivo, con un mensaje hermosísimo que contiene esta obra. Es un mensaje hermoso porque nosotros hablamos de un agricultor de otro mundo, de un agricultor nuestro que va a otro planeta a revivir, pues, el conocimiento perdido sobre la siembra. Es un planeta que se rige más o menos por las mismas características que la Tierra, y donde ellos sembraban, pero como se modernizaron, se robotizaron, todos dejaron de sembrar, les falla la tecnología y tienen que venir a la Tierra a retomar el conocimiento. Es una obra encantadora, una anécdota muy actual, que es el de sembrar la semilla. Así es. Entonces, bueno, tiene muchas connotaciones la obra para nosotros. Y más enmarcada, pues, en este aniversario de ese equipo que sembró la semilla del amor, la semilla del arte, en la dramaturgia, en su pintura. Tenemos allí el mito de Amalivaca, con la semilla de la palma de Moriche. Uh-huh. Bueno, toda una complementación que hemos hecho, pues, y sembrar, pues, con estos montajes, con este trabajo, con este movimiento embarcado en el movimiento por la paz y la vida, sembrar la semilla de la identidad nacional, la semilla de los valores en todas nuestras niñas, todos nuestros niños y todos nuestros jóvenes. ¿Y cuál es la importancia, precisamente, de plantar en nuestros niños y jóvenes la semilla del amor nacional, de nuestros valores, de quienes somos? Bueno, lo importante de esto es siempre, esto es un proyecto del presidente Nicolás Maduro, proyecto cultural, social, cultural, embarcado en el movimiento por la paz y la vida, que no es otra cosa que un complemento en su formación integral, tengan los niños y las niñas y los jóvenes. Nosotros nos ponemos en contacto, primera vez que llegan niños aquí al movimiento, tienen su primer contacto con las distintas disciplinas de las artes escénicas, que son el canto, el baile, la danza, pues, y la actuación, el teatro. Y bueno, esto es, no es otra cosa, pues, que ayudar, pues, a nuestros niños, a sensibilizarlos, a despertar en ellos su amor por la patria, a despertar en ellos el raigambre de la identidad nacional, de nuestros símbolos culturales, de nuestras tradiciones. Es un movimiento que, bueno, yo he tenido la dicha y le doy gracias a Dios, a la Revolución y al presidente Maduro, que hizo descubrir en mí, pues, este mundo maravilloso que es trabajar con niñas, niños y jóvenes. Estamos conversando con Pedro Lander sobre el tercer aniversario del Movimiento Nacional de Teatro Infantil y Juvenil César Rengifo. Pedro, ¿cuántos niños están participando en este movimiento y cuál es la metodología para aquella persona que, bueno, que tiene su niño, que le llama la atención las artes escénicas y de repente y le gustaría participar y no sabe cómo? Nosotros estamos creciendo, pues ya tenemos 3 años, cumplimos en septiembre pasado, el presidente lanzó ese movimiento el 16 de septiembre del 2013, y ya nosotros, bueno, hemos ido creciendo en alianza con otras instituciones, y hasta el momento tenemos 23 núcleos a nivel nacional. Okay. Tenemos un núcleo en Nueva Esparta, 2 núcleos en Miranda, 7 en el Distrito Capital, 1 en Vargas, 3 en Aragua, 4 en Carabobo, 1 en Lara, 2 en Trujillo, 1 en Yaracuyo, 3 en Zulia, con un total de 23 núcleos. Y estamos atendiendo en estos 23 núcleos una población de aproximadamente 2.300 niños. Esto aunado a que estamos ya en todos los preparativos, ya estamos por abrir 40 núcleos más, que van a ser 3 en Aragua, 2 en Anzoátegui, 1 más en Carabobo, 5 más en el Distrito Capital, 2 en Falcón, 5 en Mérida, 3 en Monaga, 2 más en Nueva Esparta, 2 en Sucre, 4 en Táchira, 2 en Trujillo, 3 más en Vargas y en el 6 en el Zulia. Ahora vamos a hablar de un total de 63 núcleos que debemos tener ya nosotros para el cuarto aniversario del movimiento, que es el próximo 16 de septiembre. Estamos hablando de una población, también tenemos una alianza con el Ministerio de Educación, donde estamos llevando módulos con la forma de grupos estables a 8.082 escuelas a nivel nacional y a 103 escuelas del gobierno del Distrito Capital. Aspiro a tener para finales de este año unos 300.000 niños ya recibiendo este programa de formación en las distintas disciplinas de las artes escénicas que corresponde a este día de teatro de danza y canto. Bueno, que así sea, muchísimos éxitos y muchas felicidades por todos los logros. Y bueno, reiteramos entonces. Como estabas diciendo tú en el introito que daba, sí, la entrevista que me estabas haciendo, mientras uno está incendiando y quemando el país, consecuencia de la pérdida de valores y así de identidad nacional que tienen estos jóvenes, nosotros los jóvenes aquí que estamos en estos programas de la revolución, este será otro individuo. Será otro hombre de pensamiento crítico, hombre de juicio, un hombre con sensibilidad, un hombre y una mujer. Ese es el hombre y la mujer que estamos aportando nosotros en revolución, ese nuevo ciudadano. Así es. Nosotros, bueno, el llamado que les puedo hacer ahorita de inmediato para todos aquellos, como me hacían en su pregunta, quieran, tengan bien inscribir a sus niños, pero ya vamos a estar nosotros, sépanlo, en las 50 grandes bases de misiones a nivel nacional, que son esas canchas verticales que estamos viendo nosotros, que son centros deportivos culturales, allí va a haber un núcleo. ¡Qué maravilla! Estamos en algunas casas de los niños de la Fundación Nacional Niño Simón, estamos trabajando ya, que son de estos 23 núcleos de los que te estoy hablando. Y bueno, y seguimos para adelante, construyendo patria, de amor. Así es. Construyendo esa nueva mujer, ese nuevo hombre, porque van a estar en contacto con sus disciplinas de la arte escénica, los niños de su educación básica, de la escuela primaria y del bachillerato, ¿verdad? Y con todos estos nuevos centros que se están abriendo, el país tenemos la Universidad de las Artes, que va a ser así como el donde van a converger todos estos niños que tengan ya, que se haya despertado en ella el gusanito por las artes escénicas, tienen donde llegar en revolución a culminar su estudio y a especializarse en esta disciplina, en como es la Universidad Experimental de la Sala. Así es. Bueno, Pedro, entonces reiteramos la invitación para este 14 de mayo. Para el 14 de mayo, Sala Río Reina de Teresa Carreño a las 4 de la tarde. Un agricultor de otro mundo, de Freddy Yáñez, bajo la dirección general de Pedro Landero. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Va a haber en escena 131 niños y jóvenes en escena, con música en vivo. Extraordinario montaje. Así es. Es el número 14 en estos 3 años que ha realizado el movimiento de teatro. Bueno, Pedro, muchísimas felicidades y un gran abrazo, muchos éxitos, estaremos atentos a todas las actividades. Estén pendientes porque inauguramos el 14, el próximo domingo, y vamos a estar después en la semana hasta el próximo domingo 21 en la sala Sala Río Reina de Teresa Cáceres. Es entrada gratis, libre, un proyecto de la revolución. Por lo tanto, aquí no se paga para inscribir a un niño en nuestro núcleo. Es completamente gratuito. Entonces, fue de la escuela al movimiento, en su formación integral. Todo el mundo montado. Solo invito a todos los padres representantes que tengo oyendo este programa a que busquen, que nosotros permanentemente vamos a estar dando líneas de núcleos que vayamos inaugurando para que todo el mundo tenga la orientación y llegar a sus niños. De antemano, en todas las escuelas, en 8.082 escuelas a nivel nacional, tenemos nosotros los módulos como grupo de tarde, en las 103 escuelas del Distrito Capital y en estos 23 núcleos que hasta ahora tenemos y los 40 que están por aquí. Muchísimas pues, gracias por esta entrevista, mi amor, y bueno, mi invitación a todos, vengan para que vean este hermoso programa, para que inscriban a sus niños y los invitamos, pues, para que vean completamente gratis en el Teresa Carreño y después del 21 nos vendremos para el Teatro Bolívar aquí en la Plaza Bolívar de Caracas. Bueno. Y después vamos a hacer en el plan vacacional nuestra gira nacional por los diferentes estados, como hemos hecho ya en estos dos años últimos. Y bueno, y todo eso vamos a irlo ya, próxima entrevista que me haga, y esté dando la orientación a todos sus usuarios y usuarios. Así es, muchísimas gracias Pedro Lander. Y bueno, cuando son las 11:25 minutos, antes de que queremos mandarle un abrazo grande a Rosabel, quien es la mamá de nuestra querida Victoria Brito. Me encanta nuestra querida Victoria Torres Brito, que de verdad gracias, gracias por el cariño, un abrazo grande y a mí también me encanta Mago de Oz. Y estamos pendientes porque en este momento se está llevando a cabo la reunión del gobierno con los partidos políticos en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente y está hablando el ministro de Educación, Elías Agua. Pudimos ver en las imágenes que la silla de la mesa de la unidad está vacía, no obstante hemos visto representación del partido Piedra, también me parece haber visto representación del Movimiento del Socialismo Más. Bueno, pero vamos a escuchar al ministro Elías Agua. Plurietnico Intercultural de Venezuela, Mopivene, al partido político Bandera Roja, a la Unidad Política 89, Juventud Organizada de Venezuela, Joven, Independientes por el Progreso, IPP, Movimiento Laborista ML, Poder Laboral, Mesa de la Unidad Democrática, ya la señalé, Avanzada Progresista, Un Nuevo Tiempo, de manera especial se les invitó a ellos o específica, Movimiento de Integridad Nacional, Unidad, Min Unidad, Movimiento del Socialismo, Más, Unión Republicana Democrática, URD, Movimiento Ecológico de Venezuela, MOVET, Nueva Visión para mi País, NUVIPA, Vanguardia Popular, BP, Movimiento Republicano, MR, Partido Democrático Unido por la Paz y la Libertad, PDUPL, Nuevo Orden Social, NOS, Partido Socialismo y Libertad, PSL, Progreso Social, Movimiento Conciencia Mi País y Unidad Visión Venezuela, organizaciones que reposan en la base de datos del poder electoral de nuestro país. Cuando iniciamos esta reunión, siendo un poco más de las 11 de la mañana, todavía siguen abiertas y están los asientos para que todas las organizaciones políticas que quieran venir a escuchar de primera mano y de manera oficial las razones por las cuales el presidente Nicolás Maduro ha tomado la iniciativa de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, están abiertas las puertas del Palacio de Miraflores. Así nos los ha instruido el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Nosotros especialmente hacemos un llamado a los voceros de la Mesa de la Unidad Democrática por la Paz de nuestro país, a que reflexionen y puedan sentarse aquí a conversar, a dialogar entre venezolanos, entre venezolanas, como hermanos que somos. Tenemos profundas diferencias, pero estamos obligados a legarle a nuestros hijos y a nuestras hijas una Venezuela en paz. Y el camino es el diálogo. La criminalización, la satanización del diálogo es el desconocimiento a una parte. Y eso es la barbarie. El diálogo es la base para el entendimiento de una sociedad humana, para la conformación de una sociedad humana. Y es lo que queremos. Nos anima la más alta responsabilidad, como el presidente de la República, Nicolás Maduro, lo ha dicho, de preservar la paz de nuestro país. Y ese es el propósito. Agradecemos a todos los que aquí están presentes por atender a esta invitación, por la paz de nuestro país y para escuchar. Y no se trata de que vamos a llegar a un acuerdo ni que vamos a pensar distinto, escuchar el planteamiento. Ustedes harán sus observaciones, sus críticas, sus aportes. Nosotros tomaremos nota para nutrir, bueno, el debate y la convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. En tal sentido, paso brevemente a introducir la reunión con los aspectos fundamentales de la convocatoria. Ya en parte lo he adelantado. El presidente Nicolás Maduro toma esta decisión histórica de activar el artículo 347, 348 de la Constitución de la República Bolivariana frente a la imposibilidad, como hoy lo estamos viendo nuevamente, de poder tener una interlocución válida con el sector que aglutinado en torno a la Mesa de la Unidad Democrática. Y a partir de allí el presidente ha dicho que la única manera entonces de conversar con el país más amplio, mucho más allá de una cúpula, sino de un país que se expresa en diversas formas, partidos políticos como los que ustedes representan, ¿no? Organizaciones sociales, sectores sociales, movimientos sociales, personalidades, individualidades. Y la sola convocatoria ya ha abierto esta oportunidad. El que ustedes estén aquí, ¿no? Nunca antes habíamos podido entablar una conversación directa con otro conjunto de partidos políticos distintos a los agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática, ¿no? Por las razones que ya conocemos. Pero ya la activación que ha hecho el presidente del proceso constituyente para nosotros nos ha permitido encontrarnos cara a cara con otros factores de oposición distintos a los que hasta ahora hemos tenido como, o hemos intentado que sean nuestros interlocutores. Pero además de eso hemos abierto y seguiremos abriendo todos estos días a los más amplios sectores sociales, independientemente de su posición política e ideológica, ¿no? Con la finalidad de explicar que esta iniciativa solo busca un espacio para la paz, una ventanita que le abra a Venezuela la estabilidad política y social necesaria para impulsar la recuperación económica y social de nuestro país. Presidente, es la razón fundamental por la cual ha convocado esta Asamblea Nacional Constituyente en uso de sus facultades constitucionales. Ha expresado claramente, para que no quede ninguna duda y no se imponga nuevamente la mentira como en otras veces ha pasado, acerca de los propósitos y los temas centrales que él plantea a la Asamblea Nacional Constituyente una vez instalada, se discutan, ¿no? En primer lugar, la paz como necesidad, derecho y anhelo de la nación. En segundo lugar, el perfeccionamiento del sistema económico nacional. En tercer lugar, constitucionalizar las misiones y grandes misiones como un sistema de protección que sea irreversible para nuestro pueblo. Cuatro, la ampliación de las competencias del sistema de justicia en búsqueda de erradicar la impunidad. Cinco, la constitucionalización de las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica. Seis, la defensa de la soberanía y la integridad de la nación y protección contra el intervencionismo extranjero. Siete, reivindicación del carácter pluricultural de nuestra patria. Ocho, la garantía del futuro mediante la inclusión de un capítulo de los derechos de la juventud en la Constitución que resulte de las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, y nueve, la preservación de la vida en el planeta, que es el desarrollo de los derechos a la naturaleza que han evolucionado en los últimos 18 años. Esos son los temas que el presidente propone a debate, ¿no? Siendo el fundamental y el estratégico un espacio para la paz, para el reconocimiento mutuo entre los venezolanos y venezolanas. En segundo lugar, decreta, bueno, el artículo 1, en ejercicio de las atribuciones que me otorga la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 348 y fundamentado en los artículos 70, 236, numeral 1 y 347, convoco a una Asamblea Nacional Constituyente, ciudadana y de profunda participación popular, para que nuestro pueblo, como depositario del poder constituyente originario, con su voz suprema, pueda decidir el futuro de la patria, reafirmando los principios de independencia, soberanía, igualdad, paz, democracia participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural. Aquí el presidente quiso establecer la palabra ciudadana porque su propósito y el espíritu de que lo anima es que efectivamente sea una Asamblea Nacional del pueblo, no de partidos, siendo el 347 muy claro respecto a qué es el poder originario se expresa directamente a través de las personas que integran a esa población y los sectores y los grupos sociales en los cuales se agrupa. Artículo 2. Los y las integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente Originaria serán elegidos o elegidas en los ámbitos sectoriales y territoriales bajo la rectoría del Consejo Nacional Electoral. Es el órgano electoral, tal como lo establece la Constitución, el que regirá todo este proceso, ¿no? Mediante el voto universal, directo y secreto, con el interés supremo de preservar y profundizar los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia e inmunidad de la República y autodeterminación del pueblo. Es el decreto firmado por el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Después está la motivación, las líneas programáticas y la manera de escoger, que no puede ser otra que la votación directa, secreta y universal que el presidente ha expresado en este decreto. Yo nuevamente reitero la presencia, tenemos la lista, por favor, de los presentes para... No estamos seguras que esté completa porque han llegado otros después. Ok, está presente el Partido Político Bandera Roja, el Partido Político Joven, el Movimiento Ciudadano por el Campo, está presente el Movimiento Mopibere, Opina, Juan Bimba, Democracia Republicana, Movimiento Republicano, Poder Laboral, Resistencia Civil, UPP 89, Democracia Renovadora, Más, Procomunidad Lápiz, Resistencia Civil, Movimiento Ecológico y Partido Piedra. En total, 17 organizaciones políticas, partidistas, están presentes en esta reunión. Y si faltó nombrar a alguien, por favor me lo indican. Están todos. Unidad Democracia Renovadora, correcto. Unidad Democracia Renovadora. Bueno, muchas gracias de verdad por estar aquí y abrimos entonces el derecho de palabra a quienes así lo solicitan. Escuchan ustedes entonces palabras del presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente. Ya indicaba Elías Agua que 17 partidos de oposición han asistido. Sin embargo, reitera el llamado a los demás partidos de oposición a que se unan a esta mesa de debate, donde será una mesa para el diálogo, una mesa para lograr la paz. Con esta información nosotros retornamos con ustedes y nos mantenemos aquí en el Salón Boyacá. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Cuéntame cómo te ha ido. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. ya va, qué diferencia. Aquí enfrente tengo dos monitores, uno que muestra Globovisión y el otro que muestra Venezolana de Televisión. En el que mostraba Globovisión se veía la concentración opositora en Santa Fe. No llegaban a 50 personas, señores. Y en la Venezolana de Televisión estoy viendo la gente que fue convocada el día de hoy, Constituyente por la Paz, y hay bastante gentecita. Sí, señor, bueno, para hoy se convocó al chavismo a marchar en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente. El pueblo chavista, pues este lunes salió a las calles de la ciudad capital para respaldar la Asamblea Nacional Constituyente. El punto de concentración fue la Plaza Morelos de Bellas Artes y de allí la militancia, pues se estima que marche hasta la Asamblea Nacional ubicada en el centro de Caracas. Cabe destacar que el presidente Nicolás Maduro convocó el 1 de mayo a todo el pueblo a debatir en las comunidades sobre la Asamblea Nacional Constituyente esta medida. Bueno, antes de identificar la emisora, pues escuchamos declaraciones de Elías Aguas sobre la Asamblea Nacional Constituyente y bueno, y escuchamos también cuáles son los partidos que han estado presentes o están presentes en este momento en el Palacio de Miraflores. Entonces tenemos que son a los que se les da cobertura mediática, que son a los que se le dan cobertura sobre todo en las redes, el sector radical extremista de la oposición que está encerrado en la Mesa de la Unidad Democrática, pues ellos no han ido. Cada vez serán más los que se irán deslindando de la MUD y estarán presentes en esta convocatoria de constituyente, que es una vía legal, es una vía contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es dejar en manos del pueblo el gobierno para salir de esta coyuntura. Y eso es algo que a los sectores radicales de la oposición sencillamente no quieren, no les interesa. Entonces, tenemos que durante estos días, por ejemplo el viernes, la Comisión Presidencial Constituyente se reunió con representantes de medios públicos y privados. Desde el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores se llevó a cabo este viernes una reunión con los representantes de los medios de comunicación públicos y privados, presidida por el encargado de la Comisión Presidencial del Proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Agua, quien aseguró que la medida es la vía más constitucional que ha tomado el presidente de la República. Y bueno, en aquella oportunidad, Elías Agua reiteró el llamado a sectores de la oposición venezolana para efectuar la misma reunión este lunes a las 11 de la mañana. Lo que el día sábado la Comisión Constituyente se reunió con empresarios y adultos mayores. El sábado, miembros de la Comisión Presidencial encargada de activar la Asamblea Nacional Constituyente se reunieron con más de 200 empresarios del país para presentarles la convocatoria realizada por el presidente Nicolás Maduro y aclarar todas sus dudas. En la tarde se reunieron con los adultos mayores y las personas con discapacidad. Al encuentro con el empresariado fueron invitados todos los gremios del sector, incluido la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela. Fede Cámaras asistió, el Consejo Nacional del Comercio y de los Servicios, Conce Comercio también asistió, y la Federación de Artesanos, Micros y Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela, FREFEDE Industria. Estuvieron presentes los miembros de la Comisión Presidencial, Aristóbulo Isturiz, Adán Chávez, Germán Escarrá, Isaías Rodríguez, Earle Herrera, Iris Varela, Noel Hipocaterra, Francisco Emeliach, Elvis Amoroso y Reinaldo Muñoz. Elías Agua, presidente de la comisión, reiteró que la estabilidad política y social es la base fundamental del juego democrático, de allí la iniciativa del gobierno de activar un proceso destinado a fortalecer la constitución bolivariana. El juego democrático se hace sobre la base de la estabilidad política y social para que el pueblo tenga un libre juicio a la hora de escoger cuál es su destino y cuáles son sus mandatarios, puntualizó. El presidente de Fede Cámara, Francisco Martínez, excusó su ausencia debido al compromiso adquirido con la Asamblea de Consecomercio que se realiza en Margarita, Estado Nueva Esparta, y en una misiva, recalcó Agua, manifestó su intención de participar en las próximas reuniones para aportar a la paz y a la estabilidad del país. Bueno, y el domingo, ¿verdad? El domingo la comisión presidencial se reunió con estudiantes, mujeres y cultores, donde plantearon este domingo propuestas en el debate constituyente. Mujeres organizadas, estudiantes, cultores y artistas participaron este domingo en los debates con la Comisión de la Asamblea Nacional Constituyente que se realiza en el Palacio de Miraflores de Caracas, o se realizó en el Palacio de Miraflores de Caracas, con el fin de discutir y elevar propuestas de todos los sectores del poder popular a este órgano deliberante convocado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. El primer turno fue del sector estudiantil, que se comprometió a defender la paz y las conquistas sociales consagradas en la Constitución del 99. En la reunión que se realizó en el Palacio Blanco en Caracas, entre la Comisión Presidencial con los estudiantes universitarios y de la educación media, el joven Jesús Rodríguez, vocero de la Universidad Territorial Cleber Ramírez, valoraron como histórico el llamado del mandatario nacional. El segundo sector en formar parte del debate fue el de las mujeres, agrupadas en movimientos sociales en el Estado Mayor de las Mujeres. Yendri Velázquez, funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana e integrante del Comité de Víctimas de la Guarimba, que agrupa a los familiares de los 43 venezolanos muertos producto del plan golpista a la salida en 2014, llamó a todas las mujeres venezolanas, sin distinción de preferencia política, a sumarse a este proceso que sentará las bases constitucionales del futuro en Venezuela. Y bueno, los cultores intelectuales hicieron un llamado a reforzar la identidad nacional a través del diseño de políticas que promuevan la identidad nacional, la defensa de los valores afirmativos de los venezolanos. Julio Oropesa destacó la necesidad de que este nuevo proceso constituyente impulse la identidad nacional para que se amplíe en la actual Carta Magna. Los artesanos somos un objeto de hombres y mujeres por apoyar la constituyente. Nosotros pondremos el corazón y nuestras manos para construir la patria. Sandra Rodríguez, maestra de la danza en Venezuela, destacó que se debe rescatar la venezolanidad precisamente ante el desprecio derechista y neoliberal hacia los valores de la venezolanidad. Nada podremos lograr si no contamos con una política informativa y comunicacional dirigida a la voluntad de reafirmar el país. Por su parte, la historiadora venezolana Mercedes Chela Vargas señaló que es vital construir y consolidar esa identidad cultural desde las bases de las comunidades. La identidad es la comunidad, como decía el comandante Hugo Chávez. La ideología neoliberal promovida por la derecha refuerza el individualismo, por eso hay que enfrentarlo desde las comunas para reconstruir la conciencia de paz y defender la patria. Asimismo, el cantautor Sandino Primera propuso ante la Comisión Presidencial crear el Ministerio del Poder Popular para las Artes, que recoja todas las expresiones artísticas e instalar una institución que organice todos los esfuerzos colectivos para desarrollar una cultura hacia una identidad nacional más fortalecida. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta, y nos dice Fernando: Enza, ¿qué te parecen los desnudos? Lo que hizo la señora del cafetal, fuera el chavismo, si fuera el charismo, el chavismo nos diría en chumba. Bueno, lo que quería decir, estamos hablando de personas que no están bien de la cabeza. Una persona que se desnuda en una protesta sin ningún tipo de sentido, una persona que defeca en medio de la calle, una persona que se pone a pegar gritos como poseída en medio de una calle, esa persona, señores, no está bien de la cabeza, ¿no? Entonces, de verdad que, bueno, es lanzar la gran misión Luz Caraballo. No, una cosa muy diferente es el debatir con argumentos, el manifestar, el marchar, el llevar una pancarta. Eso es legítimo. Escribir un artículo de opinión, eso es legítimo. El cantar consignas en una manifestación autorizada, pacífica, es legítimo. Ahora, ya trancar una calle y no permitir que pase una ambulancia, eso es de personas que están mal de la cabeza. El lanzar un frasco de mayonesa, el lanzar frasco de mayonesa lleno de excrementos, eso, ¿tú sabes lo que es recolectar excrementos y meterlos en frasco de mayonesa? Ya vi la foto. Ya vi la foto. Por ejemplo, que para lanzarse las tanquetas, el embadurnarse nuestras excretas, señores, no es de gente que está bien de la cabeza. Entonces, oye, yo creo que más que agarrar y señalar y criticar y crucificar a la gente que tiene una postura diferente a nosotros, más bien debemos de sentir conmiseración por unas personas que la realidad que viven las llevó a perder los estribos. Y que, bueno, y me parece que las personas, los responsables de que estas personas hayan llegado a esos extremos, en algún momento deben ser castigadas. Porque debemos verlas como lo que son, víctimas de un conflicto de cuarta generación. Y nosotros debemos cuidarnos para no caer en lo mismo que criticamos. Porque cuando estamos anclados a las redes sociales, repitiendo como loros y reproduciendo el odio que lanzan los que enloquecen a la oposición, cuando estamos, y mira lo que hizo la oposición, y mira lo que están diciendo, y por ahí están diciendo que van a matar chavistas, ten cuidado, que andan diciendo que nos van a volver papillas, y mire qué barbaridad, y mírale los senos a esta, y mírale las nalgas a la otra, y entonces ellos dicen que nosotros somos los ordinarios, pero mira qué falta de glamour, estamos cayendo en lo mismo que criticamos, nos estamos contaminando de odio, y estamos etiquetando a todo un universo opositor en la señora que defeca en medio del cafetal, en medio de la señora que defecó en medio de la calle del cafetal. Esa señora no representa a la base opositora, representa una minoría enferma. Pero hay mucha gente de la base opositora que es trabajadora, que es digna, que tiene valores patrios, y que en estos momentos está siendo representada por partidos como Movimiento al Socialismo Más, o el Partido Joven, o el Partido Nubipa, que están sentados con la Comisión Constituyente, porque creen en una salida pacífica a la coyuntura que nos ha llevado una parranda de locos. Que cuando hablo de la parranda de locos, yo no hablo de quienes siguen a la MUD, porque no todos los que siguen a la MUD los podemos calificar de orates. Cuando hablo de locos, me refiero a una Lilian Tintori, a una María Corina Machado, a un Julio Borges, a un Enrique Capriles Radonsky, a un Luis Florido. Me refiero a esos, que no les importa, y estoy citando a Diana de Agostino, no les importa incendiar el país, y por si yo fuera lo incendiaban ya. Total, tienen a sus hijos fuera del país. ¿Qué más da? Que mueran los hijos de los demás. Bueno, nos escribe Oscar Muñoz y Pazmer, René de Calle 13, no habla del cierre de las escuelas públicas en Puerto Rico, pero habla de Venezuela, donde la educación es gratuita. No, sí ha hablado sobre eso. Estamos hablando de un asunto de solidaridad automática. René es amigo de Dudamel. Dudamel pues no aguantó las presiones por parte de los sectores opositores en Madrid, en Bogotá, en Miami, y bueno, y tomó una postura bastante cuestionable, porque si hay algo a lo que el Estado le ha estado invirtiendo es al Sistema Nacional de Orquestas. Pero bueno, cada quien expresa su opinión, y las declaraciones de Dudamel dieron pie a una serie de pronunciamientos por parte de personalidades mundiales de la cultura, como el caso de Residente de Calle 13, que bueno, ay, Maduro, malo, maluco, genocida. Bueno, no dijo esas palabras, pero básicamente ese es el sentido, se pronunció Rubén Blades. Rubén Blades, ese no la cuenta dos para pronunciarse en contra de la Revolución Bolivariana. Estamos hablando que, o sea, debemos entender que el nivel de desinformación hacia el exterior es sumamente fuerte, y que bueno, que Dudamel operó como un operador de propaganda de estos sectores radicales, en cierta forma, ¿no? No, la verdad es que bueno, las opiniones se respetan, y en lo personal no me quiero rebajar al mismo nivel que de las personas de oposición que han estado criticando y cuestionando a Dudamel porque no se pronunciaba él contra el gobierno, ¿no? Me parece que sería pecar de lo mismo que hacen estas personas. Bueno, esas son las opiniones de Dudamel. Qué bueno que ya salió del closet, y qué bueno que ya tomó una postura política, independientemente de que uno no comparta la postura asumida por Dudamel. Y algo que llama mucho la atención es que nadie se acuerda de Pernalete. Ese joven opositor que fue abrazado por dos compañeros de lucha y fue asesinado con una pistola de perno. Ya nadie habla de Pernalete, porque fue tan evidente que fue asesinado por ellos mismos que escondieron debajo de la alfombra. ¿Qué hacen? Agarran a un muchacho del sistema de orquesta que no estaba jugando ajedrez, estaba en la línea de fuego entre los grupos terroristas y la Guardia Nacional, que fue asesinado con una ruedita, con una pelotica de rolinera. Ay, como es el Sistema Nacional de Orquesta, dijeron, nada, vamos a agarrar a Dudamel. Esto en el Sistema Nacional de Orquestas, que es emblemático a nivel mundial, que lo aplaude todo el planeta, agarramos y hacemos un escándalo con esto. Y entonces hicieron todo el escándalo mediático, aunque nadie quiere investigar exactamente o nadie quiere aclarar cómo fue exactamente la muerte de este muchacho. Me pregunto qué pensará o qué sentirá la madre de Pernalete cuando todo el mundo hablaba de él como un héroe y cuando vio en los videos que fue asesinado por los mismos guarimberos y que esa derecha que su hijo apoyó y que ella también apoya, ahora guarda silencio, porque ya Pernalete dejó de ser útil. Ahora es más útil el muchacho del Sistema de Orquestas. Tuvo mayor eco a nivel mundial. Qué triste. Qué triste cómo manejan las cosas la mediática internacional. Qué triste. Pero bueno, seguimos revisando participación, aunque ya son las 10:55 minutos y ya estamos llegando al final del programa. Miriam Guevara nos escribe por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. A Miriam le mandamos un abrazo grande. Dice, esta es una sugerencia a los que están encargados de la revolución de otorgar beneficios como las bolsas o cajas del club, viviendas, canaimitas, tabletas, instrumentos musicales, cupos en movimientos de teatro, cupos en el sistema de orquestas, carros, tarjetas de hogares de la patria y un inmenso etcétera. Cada vez que se vayan a entregar estos beneficios, lo primero que debemos hacer los revolucionarios es sembrar valores para poder cosechar conciencia y no perder la revolución. No es otra cosa que hacerle ver al pueblo que sin la revolución bolivariana y chavista no existirían todos estos logros. También dice Miriam Guevara, Enza, quisiera que tu programa enviaras el siguiente mensaje a Dudamel, el cual traicionó a su pueblo y a su patria, y también para todos los que han sido beneficiados por la revolución y la traicionan, hablando pestes de Chávez, de Maduro y del pueblo chavista. Nadie porque se vea en lo alto debe ostentación hacer. En lo alto crece la palma y baja el suelo a barrer. Bueno, muy sabias estas palabras. 11:56 minutos y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Yerloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luis les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Y nos despedimos con un clásico del ska, se trata de la agrupación Madness. Y el tema, en eso estamos nosotros, dando pasos adelante, un paso adelante. ¡Chau! Don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. One step beyond. seguiré. Te buscaré, te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. En 30 minutos. Programa informativo operativo especial Constituyente por la Paz. En 30 minutos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló este domingo que la Asamblea Nacional Constituyente debe ser cultural y, para agregar mayor información a este tema, nuestra invitada de hoy, la viceministra de Fomento para la Economía Cultural, Aracelis García. Bienvenida. ¿Por qué la vía de la constituyente es la que garantiza la paz en el país? Fíjate, nosotros consideramos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 247, nos indica a nosotros que en periodos como los que nosotros estamos viviendo, en periodos, bueno, donde la oposición de este país, financiada por grandes transnacionales venidas del imperio, hacen que nosotros tomemos una decisión de esta naturaleza. Y esta decisión, pues, que bien, como bien lo dice este artículo de la Constitución que te nombré anteriormente, el 247, existe, nos dice a nosotros que existe en el poder originario una forma de resolver estos periodos que pudiesen ser periodos preguerra en nuestra sociedad. Por eso nosotros estamos invocando este artículo, invocando el 247, hacemos un gran llamado a constituirnos, a realizar nuevamente un diseño, oye, actualizar la Constitución, tal cual lo ha dicho nuestro constitucionalista Hermán Escarra. Es importante que sepamos esto, porque es un llamado a la paz, porque solo mediante el diálogo los ciudadanos de una sociedad son capaces de limar las asperezas y evitar esa vía distinta a la guerra, que es la política, como bien lo diría Clausewitz o Sun Tzu. Este pedido en el que nosotros nos han querido colocar, nosotros tenemos una forma de resolverlo, es la vía política, es la vía del diálogo y es la vía de paz y es la garantía de la paz, porque solo en el diálogo se consigue la paz de los ciudadanos en una sociedad. ¿Cuáles son las normas constitucionales sobre las cuales se está desarrollando este proceso constituyente? Fíjate, las normas constitucionales sobre las cuales se desarrolla este nuevo proyecto o de pacto social o contrato social, ¿verdad? Las prevé la propia norma constitucional en su artículo 347, donde se indica que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. Es allí entonces donde el presidente Nicolás Maduro le solicita al pueblo y le pide al pueblo el acompañamiento en este proceso. Y en el 348, donde nos indica que la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá tomarla el propio presidente de la República en Consejo de Ministros o la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, como bien lo recordamos, es público y notorio, bueno, ha venido en un franco desacato a toda la normativa de este país y a las instituciones que aplican esa normativa, por lo tanto no es un órgano en este momento legítimo, ilegal ni siquiera, para poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente. La convoca el presidente de la República invocando el artículo 347 e invocando el poder originario, el poder depositado en el pueblo venezolano. Ahora, viceministra, ¿cuál es la diferencia del proceso nacional constituyente que ya vivimos en Venezuela y el proceso nacional constituyente que se va a realizar en este momento? Fíjate, las diferencias son de carácter histórico fundamentalmente, ¿no? El sujeto que nos lleva a nosotros a levantar las voces de un nuevo proceso constituyente sigue siendo el mismo, sigue siendo aquel que no quiere diálogo, sigue siendo aquel que no se sienta en la mesa a conversar con nosotros cómo pudiese ser el destino del país, sino que intenta imponer una agenda. Ya en el año, también lo recuerda el pueblo venezolano, en el año 98 nosotros invocamos ese proceso constituyente, lo invoca también el comandante Chávez, un periodo, yo diría que posteriormente, pues a la elección del presidente Chávez, en esa forma constitucional, que significa más o menos la forma formal, valga la redundancia, se convoca a un proceso constituyente que, bueno, que transcurrió favorablemente en paz y que da como resultado un nuevo contrato social para la sociedad. Yo creo que esas dos formas de invocar un proceso constituyente, el periodo de crisis y la manera formal, puede diferenciar este momento. En el 98, como ya lo dije, esa manera formal o esa forma de hacer la constituyente nos llevó a hacer un nuevo pacto social, un contrato social. En este proceso también lo prevé la propia norma, un periodo de crisis que se está viviendo en Venezuela, un periodo de crisis inoculado, además, debo decir, nos está llevando pues a que invoquemos el 347, el 348 y hasta el 349 para que nosotros podamos hacer una nueva constitución, ampliar la constitución que tenemos, ¿verdad? Porque si bien es cierto que es una de las mejores constituciones que existen en el mundo, bueno, imagínate tú, una constitución plena de derechos, en un grado punitivo, de verdad que yo diría que, bueno, que es una de las constituciones que más favorece al ciudadano, nos lleva nuevamente entonces a invocar esta normativa y hacer nuevamente una constitución, ampliar sus bondades, ampliar sus bases de derechos, ampliar su capacidad para que el ciudadano pueda participar con mayor amplitud y aplicar pues la norma a quien en estos momentos quiere desatar una guerra civil en nuestra sociedad. Ahora, el papel protagónico y participativo, por supuesto, del cultor, del creador, el intelectual, rescatando un poco las palabras del presidente el día de ayer en su alocución, en el contacto con telefónico que sostuvo, la constituyente tiene que tener un carácter cultural. ¿Cómo nos visualizamos en esa área? Fíjate, lo decía ayer efectivamente en la llamada que le hizo el presidente de la República, la reunión de ayer, al saludo que le hizo a la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente en su reunión que tiene que ver con el sector cultura. El presidente Nicolás Maduro nos indicaba que efectivamente tiene que ser una constitución, un nuevo periodo social, un nuevo periodo cultural, y que la constitución debe estar sobre todo impregnada del tema cultural, y del tema cultural entendido pues en su más amplio espectro, no el tema artístico necesariamente, también el tema artístico, pero sobre todo si estamos hablando de que la cultura somos lo que somos en la transformación social, entonces estamos hablando que este periodo que estamos viviendo es un periodo sobre todo un periodo cultural, es una transformación cultural la que vamos a vivir, porque se están transformando y se está invocando un nuevo momento, y ese nuevo momento implica una gran transformación cultural. Entonces, fíjate tú, los propios objetivos programáticos de esta Asamblea Nacional Constituyente está en su objetivo número 7, reivindicando el carácter pluricultural de la patria mediante el desarrollo constitucional de los valores espirituales que nos permiten reconocernos como venezolanos y venezolanos. Aparece allí en esa gaceta oficial que recientemente se publicara a propósito de estos nuevos objetivos programáticos que va a llevar adelante la gran difusión nacional a través de esta Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuáles van a ser los pasos para hacer estas asambleas? ¿Cómo piensan abordar el tema en las regiones? Fíjate, el presidente ha llamado a dos formas de realizar este momento, ¿no? Y la propia asamblea, la propia Comisión Presidencial está adelantando dos formas de participación de nuestro pueblo. Una forma de ellas es la forma sectorial, que es la que ha venido realizando la Comisión Presidencial. Se han reunido ya con varios sectores, con las mujeres, ayer con cultura, con los empresarios, o sea, todo lo que se obedece al sector económico, con el movimiento indígena. O sea, hay, si mal no recuerdo, 7 u 8 sectores convocados en principio para esta gran discusión. Pero también tiene un carácter territorial, un carácter regional. O sea, a partir de esta semana, la propia comisión ha solicitado a todos los sectores un gran despliegue nacional por el territorio nacional, en comunas, en municipios, en los estados, a hacer partícipe a nuestro pueblo de todo lo que va a ser el proceso nacional constituyente, que implica pues un gran conocimiento de estos objetivos programáticos para que podamos tener consentimiento en la participación en cuanto a lo que estamos haciendo, ¿no? En el caso puntualmente de cultura, se despliega a partir de hoy en todos los rincones de nuestro país hacer una gran discusión sobre los objetivos programáticos de esta constitución, que consideramos de verdad que este nuevo periodo de Asamblea Nacional Constituyente, que consideramos que es un gran llamado a la paz. Vamos a conseguirnos con nuestros hermanos, que aquellos que piensan como nosotros, aquellos que piensan distinto a nosotros, en el convencimiento que da la posibilidad de ejercer la palabra a través del diálogo. Ahora, viceministra, sobre la injerencia extranjera. Venezuela es uno de los países que en derecho constitucional pues ha demostrado una capacidad y unos conocimientos enormes. Luego de la constitucional de Francia, la de Norteamérica, Venezuela es el tercer país del mundo que obtiene la constitución. ¿Qué mensaje se le puede dar a aquellas personas que se han colocado a juzgar, ¿no?, el derecho constitucional en Venezuela y dicen que además es un llamado constituyente que hace el presidente Nicolás Maduro en contrario y lo tildan de un golpe de Estado? Sí, mira, yo creo que le han llamado a esta oposición venezolana que ha abandonado el espacio de la política a encontrarnos nuevamente en el espacio de la política, en el espacio de la democracia, escogiendo caminos distintos a los caminos de la violencia y de la intervención extranjera. Eso que tú decías anteriormente en esta pregunta, que tiene que ver cómo está incidiendo esa visión extranjera sobre nosotros y que muchos aquí venezolanos están adoptando para disentir de nosotros en este momento. A ellos les pedimos: volvamos al espacio de la política. El espacio de la política, la conversación franca y el diálogo es la que nos hará llegar por el camino de la paz. Es el camino que nos conduce a la paz. No hay forma de hacerlo de otra manera, sino lo otro, bueno, es la guerra. Es lo que nosotros estamos evitando a toda costa, los bolivarianos, los venezolanos, que consideramos que, bueno, que una sociedad como la que nosotros hemos logrado durante estos 18 años no se merece sino el camino de la paz. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, nuestros amigos, todos los venezolanos y las venezolanas nos merecemos.